El tiempo pasa despacio cada vez que tú no estás. Y yo, como si nada, esperando una vez más. Lo que quiero, perderte por el cielo. Pues yo no sé volar, imagina que te pierdo. Pues a mí me da igual. He vuelto a llorar como un niño cada vez que tú no estás. Te he vuelto a besar en mis sueños. Despierto y te me vas, mi cabeza que sigue. Se encuentra de mi lado, no me deja pensar. Y ahora me quedo sin argumento de una historia que no tiene final. ¿Qué pasaría si me quedo solo? Algo que pensar. Lo que quiero, perderte por el tiempo. Pues ya no hay cuenta atrás, tantos cuentos vas contando.